A continuación escuchamos a Agustín Santillán, conocido referente Huichí. Él nos comenta el corte de ruta que se está llevando en estos momentos en la ruta nacional 81, allí en Ingeniero Juárez, Formosa. Toda la comunidad se moviliza por pedido de justicia por Onofre, el joven Huichí que apareció asesinado hace unos días atrás, y también porque no hay agua hace semanas. Recordamos que en Juárez no hay agua potable en los barrios indígenas. Pasa el aguatero, es decir, un camión cisterna. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Yo te quería avisar cuando esté saliendo la gente. Ahora recién están saliendo a hacer un corte de ruta en la ruta nacional 81. Pidiendo justicia y por tema de la sequía. No sé si puedes sacar la información. Recién nomás se partan caminando de acá hasta el control para hacer corte de ruta.